Sí, hemos hecho hoy a las 12 del mediodía y una audiencia en la Secretaría de Trabajo donde hemos preparado una presentación para fijar la postura de los trabajadores que van a estar representados por los delegados del gremio ATE sobre bueno este conflicto y la forma que este conflicto que se ha planteado debe ser solucionada. Bien, a ver, amplíeme un poquito porque más o menos tengo claro, pero me falta algún detalle más, por favor. Bueno, acá este es un conflicto que se plantea con la existencia de 54 trabajadores en la Municipalidad de Río Colorado en situación precarizada. Es decir, trabajadores en negro, lo que se llama, lo que en cualquier lado, en cualquier empleador común, que tiene un trabajador que le paga el sueldo, con la obligación de hacer las cargas sociales, eso se llama trabajo en negro. Bueno, acá el municipio, que tiene la posibilidad de utilizar o acudir a otros eufemismos, le llama trabajadores adherentes, pero no dejan de ser trabajadores en negro. ¿Por qué digo esto? Porque son gente que está tomada por el municipio para cumplir tareas comunes o tareas regulares vinculadas con los servicios públicos que presta el municipio, solo que no integran la planta permanente ni un contrato de características laborales con remisión a la aplicación. Diego, por favor, le pido, quédese quietito o busque cerca de una ventana porque se empieza a entrecortar. Quietito, por favor, le pido, por favor. Bueno, así lo perfecto, escucho bien. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, le decía, entonces, esta gente no tiene, no integra la planta ni tiene celebrado un contrato con remisión a las normas laborales que rigen los vínculos de empleo en el municipio de Río Colorado. Es gente totalmente precarizada, que la consecuencia de su situación es no tener ninguno de los derechos laborales que se les son reconocidos a los, al restante, los, al resto de los trabajadores del municipio y, por supuesto, a todos los trabajadores que lo son en cualquier ámbito. No tienen, no cobran las remuneraciones que les corresponden al resto de los trabajadores, no tienen régimen de licencia, no están protegidos contra accidentes o enfermedades de trabajo. Si tienen una enfermedad, no tienen cobertura de obra social, y el día de mañana todos esos servicios no les van a servir al momento de acceder o pretender acceder a un beneficio jubilatorio. ¿Hasta ahí me comprende? Sí, perfectamente. Perfecto. Entonces, el municipio, cuando se dice, plantea que bueno, que no, que acá nosotros de a poco, paulatinamente, de acuerdo a nuestras posibilidades financieras y económicas, haremos un saneamiento de esta situación, y nosotros en esta presentación que hemos hecho, sostenemos que en realidad, bueno, está muy bien, señor, que usted haga esto, pero esto no es un beneficio que usted le está dando a los trabajadores por su graciosa voluntad. Acá lo que usted está haciendo, señor municipio, es sanear un error que conlleva una ilegalidad, ilegalidad que es tener trabajo en negro. De la misma manera, Daniel, usted sabe bien, cualquier empresa privada, cualquier comercio que pueda haber en la ciudad de Río Colorado que tiene un trabajador en negro, cuando tiene que rendir cuentas de esta situación ante las autoridades, sea la AFIP o la Secretaría de Trabajo, no puede invocar ningún tipo de contemplación a situaciones económicas o financieras, sino que tiene que sanearlo inmediatamente y ser objeto hasta de multas y otro tipo de sanciones. Pero el municipio está en la misma situación. Entonces nosotros planteamos, esto se plantea por la necesidad de solucionar esto de forma urgente. El municipio ha pedido ante el primer amalgue de realizar medidas constitucionales, medidas de fuerza marcadas en el derecho constitucional huelga por parte de los trabajadores. El municipio pidió y obtuvo inmediatamente la conciliación obligatoria. Un dato curioso, interviniendo la Secretaría de Trabajo, que es el mismo organismo que consintió estas ilegalidades que pasaban delante de sus narices, es decir, que había trabajadores en negro. Entonces, en el marco de la conciliación obligatoria, nosotros decimos, bueno, perfecto, este es un espacio, nos avenimos a la conciliación obligatoria y decimos, bueno, pero este es un espacio para acercar propuestas y arribar a una solución. Entonces, nuestro planteo es hoy decir, bueno, perfecto, esta gente tiene que ser incorporada a las relaciones contractuales laborales con el municipio y tenemos que acordar las fechas en que esto va a ser cumplido para darle certeza a la gente y terminar con esta situación de personas que están en una situación totalmente precarizada, algunas desde hace bastantes años. Bien, doctor, un chiquito así, a ver si lo llevo bien. ¿Es hoy a las 12 la audiencia? Hoy a las 12 en la audiencia, en la Secretaría de Trabajo, que fijó la semana pasada la conciliación obligatoria y convocó a las partes a una audiencia hoy, en donde nosotros trabajamos con esa presentación que hemos elaborado para que quede, que tienen claro cuál es la postura de los trabajadores. No quiero, doctor, por favor, estoy hablando con el doctor Diego Brogini, no quiero desnudar su estrategia, pero ¿le puedo preguntar qué van a presentar? Sí, que ya está hecha la presentación y no tengo ningún inconveniente porque el contenido de la presentación es el mismo que yo le estoy explicando ahora. No es una cuestión de estrategias acá, es una postura clara. Está bien, ahora me hizo entender bien. ¿Qué pretende ATE de mínima, doctor? Que los trabajadores en precarizados de mínima celebren un contrato de trabajo con el municipio como para poder acceder a los derechos laborales que les corresponden, como le dije, cobrar las remuneraciones que corresponden, tener protección de salud, protección contra accidentes de trabajo, es decir, todos los beneficios que tiene cualquier trabajador. Parece mentira estar discutiendo esto en un ámbito público y a esta altura de la historia, de los acontecimientos. Sí, convengamos que por lo menos es raro, porque lo agarran a Juan Pérez en su kiosquito con un trabajador y la propia municipalidad le hace un desastre. Exactamente, eso es lo que decimos. Y más, con más razón, la propia Secretaría de Trabajo, que es el organismo que ahora está interviniendo en esto. Bien. Ve que usted sabe mucho mejor que yo que las relaciones político-partidarios también juegan en esto. ¿Qué actitud ha notado de la Secretaría de Trabajo con respecto a este conflicto en el que tercia la municipalidad afín al gobierno de turno? Por lo pronto nos llamó la atención la celeridad con la que se decretó la conciliación obligatoria. Fue pedida el mismo día que fue emitida la resolución, conciliación obligatoria que obliga a los trabajadores a cesar en las medidas de fuerza. Se estaba llevando a cabo una retención de servicios, que forma parte del concepto de derecho de huelga, reconocido por el artículo 14 bis de la Constitución. Bueno, se ha respetado, se ha acatado la conciliación en el mismo momento que fue notificada, y hoy nos presentamos a la audiencia, pero dejando en claro que una conciliación obligatoria no es una manera de pulverizar o de fulminar el derecho a ejercer, el derecho a protestar o el derecho de huelga. Lo que nosotros decimos es, bueno, si piden la conciliación obligatoria, tiene que ser para hacer una propuesta, y una propuesta que solucione este conflicto. Y nosotros, la urgencia en la que nos mantenemos inconmovibles es que de esta instancia conciliatoria se salga con certezas en cuanto a fechas para los trabajadores respecto al momento en que van a ser saneadas sus situaciones de precariedad. Bien. Doctor, ¿ustedes están dispuestos a...? El otro día hablé con uno de los muchachos de ATE, con Juan Landaburu, y Juan me decía, bueno, por lo menos que nos traigan una propuesta de cada tanto vamos regularizando. Sí. Es exactamente eso lo que pedimos, pero queremos fechas. Nosotros en ATE hemos tenido un conflicto igual en la Municipalidad de Villa Regina, que hemos resuelto estableciendo, bueno, en tal fecha se incorpora al contrato a esta tanda de personas, en tal otra, esta otra tanda, bueno, ahí ya tenemos un compromiso formalmente asumido. Está bien. Digamos, y obviamente en condiciones de ser exigido. Doctor, perdón, como que se está buscando, traigan una propuesta, digamos. Claro, tal cual, esa es la idea, pero para eso suponemos que se pidió la conciliación obligatoria. Bien. Doctor, para finalizar, si usted tuviera que quedarse con el ideal, para transmitirle después el doctor Diego Brogini, abogado de ATE, si usted tuviera que quedarse con el ideal, me imagino que pediría que nos regularicen a todos. Hay una discusión de lo que quedó de la gestión anterior, de que a mí me llegó una lista de gente que es bastante menor que la que el municipio marca. Si usted tuviera que quedarse con una cosa ideal, ¿cuál sería? Recién le pregunté por lo de mínima, con lo ideal. ¿Para usted lo ideal qué sería? Nosotros el otro día hemos tenido una asamblea y se ha tratado el tema, y hemos decidido que, independientemente de la, si usted se refiere a eso, de la afiliación o no con el sindicato, que en este momento es el que está llevando a cabo el planteo, el reclamo lo es por la totalidad de los trabajadores. El planteo, lo que se busca es que todos los trabajadores precarizados se incorporen a relaciones de tipo laboral y, por supuesto, que no se acuda nunca más a esta modalidad de trabajo precarizado. Muy bien. Doctor, están del otro lado los trabajadores. ¿Quiere dejarles algún mensaje? ¿Quiere decir para empezar, como digo siempre, felicitarlos y siempre es admirable el compromiso que los trabajadores y que los delegados, sobre todo, que llevan adelante el reclamo y la protesta, el compromiso que le ponen para defender algo que realmente es justo, es lo que corresponde, es lo que jurídicamente debe ser. Es decir, el ejemplo que usted dio, Daniel, es clarísimo. Cualquier kiosquito no estaría esto ni siquiera en una mínima posibilidad de discutirlo. Acá parece que estamos discutiendo lo obvio. Sí, no, pero perdón, pero además el que ejecutaría eso del kiosquito es el municipio. Exactamente. ¿Y le sirve, a usted le ha sonado por lo menos escuchable la versión de lo que pasa que nos dejaron esto? No, la verdad que no. A nosotros, es de los abogados que nos gusta hablar en difícil y a veces hasta en latín, le llamamos a esto res interalios acta, es decir, son problemas entre terceros, entre otros. Acá, si fue la gestión anterior, si fue esta, realmente a nosotros no es un tema que nos concierne. Acá nosotros lo que no vamos a admitir es que haya más trabajo en negro en el municipio. Doctor, gracias por atendernos, muy amable. Novedad que surja, le ruego nos tenga en cuenta, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Ha sido usted muy amable. El doctor Diego Brogini es el abogado de ATE. ATE Río Colorado se ha propuesto que el municipio le regularice toda su gente. La municipalidad dice, porque es criterioso el reclamo, pero también hay criterio en la municipalidad. La municipalidad dice, No están los recursos. No sé cómo querés vos que te pague porque no está la plata. Es decir, si vos querés yo te firmo, pero después no te puedo pagar. ¿Entienden eso? Le puede pasar a cualquiera. Se pasa de castaño a oscuro cuando el esquema entra dentro de un ámbito institucional. Pero supongan que nosotros, un día entra Karina enojada acá y dice, necesitamos 3 mobileros. ¿Por qué? Y porque la calle, porque tenemos que poner uno en la colonia, tenemos que poner uno acá en la Adela, y tenemos que poner uno en el casco urbano de Río Colorado. Está bien, pero perfecto, está muy bien pensado, es una gran idea. El único problemita es que después tenemos que comprarles equipos de comunicación, que están más o menos a razón de 5.000 pesitos cada uno. Tenemos que hacer una instalación nueva en la antena, al técnico ya le pedimos presupuesto, son 18.000 pesos más los gastos. Y después, en el convenio colectivo de trabajo, un mobilero en la calle tiene que ganar 12.000 pesos más las cargas previsionales. Keren Medrano abre un ojito, levanta la cabeza. Estaba justo chateando con un señor Maduro. Levanta la cabeza. No, porque ella dijo. Levanta la cabeza, me mira y me dijo, ¿cuánto dijo? Y Square le dice, no, 1.500. Para. ¿Entendieron la cuenta? Entonces, está muy bien la idea de Karina y es divina. Ojalá yo pudiera, adelante, fulanito de tal, desde Colonia Julio de Charres. Muchas gracias, Daniel, aquí estamos, tailando, no sé qué. Pero no se puede. No se puede. ¿Por qué no se puede? Y porque, qué sé yo, si el contribuyente, me meto en el terreno de los contribuyentes en Río Colorado, ¿no? Y en cualquier otra ciudad, ahora que hay gente escuchándonos en tantos lugares de la provincia de Río Negro, mucho más específicamente en Balcheta o en San Antonio, si el contribuyente se arrimara al 80%, suponte, la municipalidad ahí capaz que pudiera hacer algo. Hay un episodio municipal en Río Colorado que a mí me gustaría puntualizar. Históricamente, se los conté ya el otro día, lo quiero repetir para que quede claro. Históricamente, la Municipalidad de Río Colorado pulseó entre moverse en rojo es endeudarse para hacer cosas, para hacer... o mantener la prolijidad de los números. Son conceptos que ambos están muy bien, porque lo de la prolijidad numérica es lógico. Si yo me entregan un municipio, lo tengo que tener ordenado. Yo pongo en ese sitio, no me da nada poner nombres, ese era Sigifredo Ibáñez. Y después había una situación previa y posterior de Ibáñez, que era el contador Juan Alfonso Villalba, que decía, hay que gobernar empeñado, hay que gobernar en rojo, hay que sacar, buscar crédito, hacer cosas que queden para la gente. Óiganme, ¿supieron alguna vez de un municipio que se fundiera? ¿Supieron ustedes de alguna municipalidad que venga hoy y le rematen no sé qué cosa? Que se le queden con el edificio municipal, por ejemplo, el mástil de la bandera. Siempre va a pasar, y este es un concepto que yo comparto, no es que estoy negando, por favor, aquel ejemplo de Ibáñez, ¿eh? Acuérdense de esta historia que yo les traigo. Cuando acá se hicieron hace una punta de años las 54 cuadras de asfalto, se hicieron sin un peso. Pero ahí están. ¿Y saben qué fue eso? Fue una gestión del contador Villalba. Y después vino Ibáñez a pagarla. Se pagó durante la gestión de Ibáñez. Yo tengo tan presente el detalle, porque con un grupo de chicos que pueden contar esta historia, trabajamos en el banco. No sé si no estaba en crédito en aquella época, no sé para qué lo meto en un lío, pobre Eduardo. Eduardo Chillón, que debe tener más precisión. Después lo voy a consultar fuera del aire al flaco para que, si él se acuerda eso. Pero las 54 cuadras están ahí. Entonces hay una discusión, huevo-gallina, ¿no? Porque las dos cosas están bien. A mí me gusta pensar que hay un tipo gobernándonos que 23 horas y media por día y a la noche también piensa en cómo inventar, encontrar los recursos para hacer algo. Vos le caes hoy a las entidades crediticias del medio y yo no creo que nadie le diga que no a un municipio. Entonces vos hoy te pedís 25 milloncitos y en nada arreglás Beruti, Italia. El otro día, de la tristeza, cuando vi que entrando a Juventud Unida faltan como 600 metros del asfalto de la colonia, iba en la bici, de la tristeza me volví. No puede ser que nos esté pasando eso. En el Banco Mundial, se lograron los créditos para hacer una mano, a ver cómo se los cuento. Cuando uno llega a la rotonda que va para Paso Córdoba o para Catriel, la rotonda de la Ruta 6, en General Roca, y después sigue para Chipoleti, de ahí a la derecha, estamos yendo para Chipoleti, ¿no? De ahí a la derecha está la Ruta 65, se la conoce como la Ruta Chica en el Valle. Pero de ahí a la izquierda, ahí es donde se corren las carreras de ciclismo. La calle 11, la famosa calle 11, es una calle que se hizo con fondos del Banco Mundial que se lograron solamente para que cuando el productor sale de la chacra con los vines, con su manzana, con su pera, con sus pelones, no se le casquen en el vin, no se choquen en el vin, el asfalto está hecho para eso. Entonces el otro día cuando vi lo de la colonia digo, no puede ser, ¿quién permitió que pasara esto? Entonces, con profundo respeto y valoración de su trabajo, a los concejales de Río Colorado, autoricen un empréstito para hacer cosas. El Ejecutivo Municipal, pidan un préstamo, para pidan lo que sea, porque se va a pagar, pero que nos ayude al resto a mejorar la calidad de vida. Capaz que les suene medio raro, o podríamos discutir 3 horas y media de este tema. Lo que yo quiero decir es que si nos endeudamos, vuelvo al ejemplo de la radio, que es tan menor que por eso lo traigo. Vuelvo al ejemplo de la radio. Si nosotros queremos mantenerlos a ustedes informados de lo que está pasando en cada instante, a cada sector, que saquen el préstamo para comprar las cosas que haya que comprar. No préstamos para sueldos, ¿eh? No préstamos para sueldos. Préstamos para hacer cosas. Oigan, acá averigüé el otro día una experiencia adoquinera. La rotondita de la laguna es de adoquines. Chicos, saquen un préstamo, hagan bien adoquines, traigan 2 técnicos de afuera, páguenles bien, que les enseñen a nuestros chicos, démosle trabajo a nuestros chicos y hagamos todo calle de adoquines. Porque además, ¿sabes qué pasa? Daniel, se rompió un caño. Nada, levantás 40 adoquines, los despegás, arreglás el caño y ponés 40 adoquines nuevos. Mirá que acá hay rato para arreglar calles, ¿eh? Oigan, en Río Colorado, Barrio Nuevo quiere adoquines, véndanle a Barrio Nuevo. A mí me gustaría que Barrio Nuevo se ponga su propia adoquinera, ¿no? Pero si vamos a poner una entre los dos, por ejemplo, concepto comarca, arreglemos nuestras calles por alguna vía, le damos trabajo a los chicos, le dignificamos su familia. Pero vayan a sacar un préstamo, los bancos están para eso, para vender plata, para que ustedes puedan hacer cosas que además se la vamos a celebrar todos, porque es en beneficio de todos. No es que van a techar Colonia Julia de Charren, van a hacer calles, van a... Oigan, vino el gobernador Berna acá, ¿ustedes se creen que un lugar como la de la puede merecer una inversión de los 80 millones de pesos? Sí, merecer sí. Ahora, ¿justificar? Yo no sé qué va, ya lo dijo Berna como la tercera vez ya, y además se explayó y dijo, porque además es un, me imagino que Barrio Nuevo lo debe tener finito con el tema de las cloacas, y lo van a hacer. Y lo van a hacer. Ahora, ustedes pueden creer, se los digo, insisto, Gustavo, Sergio, todo el gabinete municipal, ¿ustedes creen que un intendente puede conseguir una obra de 80 millones de pesos y ustedes no pueden arreglar 3 cuadras de la calle Italia? Chicos, sin miedo, van a tener el aval de la gente. Cuando se pongan a trabajarlo, van a tener el aval de la gente los va a acompañar. Finito, finito, pero ese Juntos Somos Río Negro ganó en Río Colorado. Hay que hacerse cargo de eso, muchachos. Hay que hacerse cargo de eso. Gestionen, busquen inversiones, busquen dinero y hagan obras. Vas a ver que después, yo creo que ese es el esquema, después las elecciones se ganan solas. ¿Entienden lo que digo?